cosa frecuente que frente a ti se encuentren miles de problemas que tengas que enfrentar. De repente se pone feo tu presente y no sabes para. ¿Cómo es Córdoba? A ver. Vamos de la calle, tranque estamos. Sabemos hacia dónde vamos, nadie entiende. Somos algo raro entre la gente. Y solo soy un hijo de ya, no un delincuente. Mienten, ensucian nuestra imagen, pero con la de más alto ni lo intenten. No, and the cops que vienen con el bombo clans. No les gusta que fumemos ganja y amenazan con one shot. Es más difícil cuando sientes contra la corriente. Vibración al corazón, energía que se eleva y mi gente se levanta. Ganja encendida para la meditación. Hey, siéntate a escuchar lo que el hermano Rasta canta. Suelta tu preocupación, relájate y escucha mi canción. Deja que entre hasta tu corazón. Deja que sienta una llama aquí en tu interior. Say, I read. Si es dura la batalla, tranqui, porque es dulce la victoria. I read. Vamos de la calle, tranqui estamos. Sabemos hacia dónde vamos, Irie. Si es dura la batalla, tranqui, es más dulce la victoria, Irie. Sí, vamos de la calle, tranqui estamos. Sabemos hacia dónde vamos, Irie. Sabemos bien, bien, hacia dónde vamos, Irie. Sabemos bien, bien. ¿Hacia dónde vamos? Sí, hacia dónde vamos, sí. Sabemos bien, sí, hacia dónde vamos, sí. Oye, así, escucha mi mensaje que yo traje hasta aquí. Irie, Irie, Irie, escucha este mensaje que yo traje hasta aquí. Irie, Irie, Irie, escuchando buena música, mensaje, Irie. Escuchando buena música y mensaje, música y mensaje, música y mensaje arriba. Irie, escuchando buena música y mensaje, Irie. Oh yes, Irie, Irie, Irie, escucha este mensaje que yo traje hasta aquí. Irie, Irie, Irie, escuchando buena música y mensaje, Irie. Irie, Irie, Irie, escuchando buena música. Recuerda, siempre es dulce la victoria. Bienvenidos, familia en Córdoba. Buenas noches. Gracias por esperar tan despiertos. Hacemos música real, música para la conciencia, para conectarte con tu esencia. Es música real, música para los que piensan, para los que no son solo apariencia. Y reggae es bienestar, reggae es mi herencia, para comunicar de forma directa y mi palabra es la verdad. Vibración que te conecta, tengo las armas que despiertan. Llevamos tiempo haciendo esto para la gente, los encargados de traer letra consciente. Quien no la vende sabe bien de lo que hablo. Quedamos pocos que al cantar decimos algo. Despertar distancia para conectarte con tu esencia. Es música real, música para los que piensan, para los que no son solamente apariencia. Y reggae es bienestar, o reggae es mi herencia, para comunicar de forma directa y mi palabra es la verdad. De forma directa y mi palabra es la verdad. Vibración que te conecta. Tengo las armas que despiertan. Es música real. Es música para la conciencia. Sí, para conectar a toda esta gente. Es música real. Palabra consciente. Es música para mi gente. Es música real. Es música consciente, ajá. Situaciones críticas no típicas te debilitan. Sí, y terminé aprendiendo de mi error y me levanté. Supe entender que algunas cosas pasan solamente una vez. Es importante cuando aprendes, y más si se pretende prender la llama. Como un león atento en la batalla, si cada vivencia tiene su aprendizaje. A veces somos niños o somos ciegos ante un gran mensaje. La noción del conocer implica que primero tienes que aprender a ver. Si no te pierdes, sigues fuerte hasta llegar a ser. Y si te caes y te paras, eres signo de crecer y seguir. Sí, ver en tus palabras cumplimiento y no quedarse en el intento. Es seguir lo que te dictan desde adentro. Tocó que había que seguir observando, y tú pendiente de otras cosas dejaste de ver. Tocó que había que seguir escuchando para saber qué hacer cuando caer. Y me mis ojos y su brillo me recorrí. Es que yo sentí su fuerza y lágrimas de mis ojos caían. No sabía que tanto poder y gloria poseía mi dulce guía. Siempre armonía, siempre perfección sentía. Allí dejaba una huella que de mí no se iría. Tocó que había que seguir. Situaciones diferentes.

casta, conquistada por un rastaman. Ella brilló con lo natural, alguien con tantas ganas de soñar. Necesita de alguien que sepa volar. Y conquistada por un rastaman, es su forma de ser especial. Alguien con tantas ganas de volar, necesita de un rastaman. No escuches que muchos van a hablar mal, no saben lo que un rastaman puede dar. No temas, no dudes más, basta de caminar con nubes detrás. Mujer rasta lo es por ser capaz de entregar paz. Como mujer que con verte brillar y la belleza no se puede maquillar. No insistas en opacar tu rostro, una mujer brilla por sí misma. Qué feliz para el rasta, que quemó el estereotipo machista y supo tratar a una cista con respeto. Ahí es cuando se demuestra una actitud honesta. Oh mujer, ¿cómo te cuesta ir en contra de lo que te gusta? Esa reina no resiste el encanto de un rasta. Ella sabe lo que busca, la apariencia no basta. Conquistada por un rasta man, ella brilló con lo natural. Alguien con tantas ganas de soñar, necesita de alguien que sepa volar. Y conquistada por un rasta man, es su forma de ser especial. Alguien con tantas ganas de volar, necesita de un rasta man. Conquistada por un rasta man, ella brilló con lo natural. Alguien con tantas ganas de volar, especial. Alguien con tantas ganas de volar, necesita, necesita, ella necesita de un rastamán. Ella necesita, necesita de amor real, necesita de respect. Y conquistada por un rastamán, sí, conquistada por un rastamán. Oh, necesito la voz. verdad para no confundirme. Necesito estar con ya para no derrumbarme. Necesito ver que no estoy solo para fortalecerme y no caer. Hoy me siento más que nunca, siento mi fluir. Hoy después de una tormenta me fortalecí. Mis sentidos se han abierto a ti. Hoy una voz habla dentro de mí. Enseñanza llega siempre cuando debe ser. Qué perfecta es tu forma de hacerme crecer. Cuando veo lo malo sé entender. Esa es la forma de entender el bien. Mis errores me condenan y me debilitan. Mis defectos me entorpecen y la paz me quitan. Voy con fe dispuesto a lo que sea para cambiar y ser un nuevo ser. Estoy bien. Estoy bien. Después de llover, las nubes se disipan y el cielo puedo ver. Puedo ver y pensar que estoy bien. Estoy bien. Nuevo amanecer llegó. La luna brilló y bajó su ángel del sol. Estoy bien. A pesar de todo, estoy bien. Después de llover, las nubes se disipan y el cielo puedo ver. Puedo ver, puedo ver y pensar que estoy bien. Sí, estoy bien. Nuevo amanecer llegó. Ya, ya brilló. Ya, ya bajó. Ya, ya. Dejó de llover, las nubes se disipan y el cielo puedo ver. Puedo ver, pensar que estoy bien. Sí, estoy bien. Nuevo amanecer llegó, ya ya brilló y bajó su ángel. Y bajó su ángel y estoy bien. Después de llover, oh, oh. Después, oh, oh.

un bienestar muy elevado, es muy irate. Sí. Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta fumarla. Saben lo verde, la tierra crece, entonces déjenos usarla. Siguen y siguen y siguen y siguen con la misma historia. Dicen que mi ganja te lleva. ¿Qué está pasando? Somos, sí, meditación, sí, conocemos la materia y somos R. Fumamos a conciencia y disfrutamos elevados. Vamos inspirados por la gracia del más alto. Y yo que me levanto por mi bienestar absoluto, me fumo un fruto. En un minuto disfruto un bienestar absoluto. Recibo bendición con inspiración del más alto poder en Sion. Smoking sin semilla, ganja, ganja, ganja, ganja, es creación divina. Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta fumarla. Saben lo verde, la tierra crece, entonces déjenos, usarla. Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente sé que no es usarla. Bien saben, que nos encanta ellos. Bien saben, que nos hace bien ellos. Bien saben, ellos. Bien saben, que es medicinal. Bien saben, ellos lo saben, y aún así la prohíben, pero saben que nos encanta la ganja. De tu fea inconsciencia, dejaste ver un poco más allá de tu apariencia y vi que vivía con el diablo al lado y no me daba cuenta. Porque jugaste a ser amigo solo por la conveniencia y yo no me daba cuenta de tu fea inconsciencia, dejaste ver un poco más allá de tu apariencia y vi que vivía con el diablo al lado y no me daba cuenta. Pagarás, porque en esta vida todo se da vuelta. El mundo gira y pagan los que tienen cuentas pendientes. Y más encima mientes, y más encima me amenazas con mostrar tus dientes. Mira que para mí no es mucho, pero cuando al fin aprendes, puedes ver verdades en los ojos de la gente. Tú pónteme de frente y si eres hombre, baja los puños. Mira que yo soy el afectado y ni siquiera gruño. Arreglemos el asunto como inteligentes que somos y no como un maldito par de monos. Has perdido mi amistad por no querer bajarte de tu trono. Y hoy me pregunto cómo pude imaginar que podría en ti mi confianza yo depositar, que podría en ti una amistad sembrar, que podrías aprender a dar sin quedar mal, que podrías aprender a no esperar que se descuiden pa' poder robar. Y eso es un bombo, bombo grande. Porque jugaste a ser amigo solo por la conveniencia y yo no me daba cuenta de tu fea inconsciencia. Dejaste ver un poco más allá de tu apariencia y vi que vivía con el diablo al lado y no me daba cuenta. Oh no, no me daba cuenta. Oye, oye, Señor, separa mi camino de mis enemigos. Escucha lo que digo y te pido, cuida de los míos, apártalos del mal y protégelos del frío. Yo te repito, oh Señor, separa mi camino de mis enemigos. Escucha lo que digo y te pido, cuida de los míos, apártalos del mal y protégelos del frío. Y ahora adoro mercy. Dime quiénes son los verdaderos y quiénes son farsantes.

natural, que te hace pensar, que es medicinal, que te ayuda a inspirar, que no te hace angustiar, que no hace robar. Entonces díganme qué es lo que falta para legalizar. Si lo tiene todo, legalícenla para no tener que andar fumando en punta y codo. Escúchenme y díganme en qué me equivoqué, para tener que andar luchando con la seta que por lo que creo que es justo. Yo no molesto por otra cosa, solo fumar tranquilo es lo que busco. Yo no me pongo brusco, no, yo no me ofusco. Solo déjame decirte que tú me amenazas, yo no me asusto. Esto es lo único que les conviene a ustedes, cobrar las multas y quedarse con el dinero que ahora poseen. Y a costa de los ganchamanes completan su sueldo. Nunca están allí cuando los necesita el pueblo. Luego dicen no me acuerdo cuando llegaron tarde, cinco cuerpos muertos. Siempre por el lado menos complicado cobran multas en vez de meterse con los bad boys. Dicen y dicen pero nunca cumplen, vas quemando caña de los pacos siempre interrumpen. Legalícenla por favor antes que me tumben. Mira que hay mucha gente que te tema. Again. Dicen y dicen pero nunca cumplen, vas quemando caña de los pacos siempre interrumpen. Legalícenla por favor antes que me tumben. Mira que hay mucha gente que se tema sin incumbe. Es un bombo clash porque dicen y dicen pero nunca cumplen, ellos nunca cumplen. Y es un bombo clash porque dicen y dicen y dicen y dicen y nunca cumplen. Solamente dicen y dicen. Van ustedes solos, ¿sí? En Babilonia. Solamente dicen y dicen, oh no. En Babilonia solamente dicen y dicen, oh no. En Babilonia. ¿Se lo prendieron? Lo de recién era un ensayo. Esta va en serio. Los quiero escuchar fuerte, que acá nos vamos. Oh no. Gracias. Muchas gracias. Quiero aprovechar el momento para que le demos todos un gran aplauso a estos brothers que nos hacen bailar, saltar. Malaya, Ezequiel, el Mono, el Rulo y el Gon. Altos brothers, alto aplauso para los brothers, por favor. Solo entendieran que que se levantarán, nación contra nación. Nadie podrá evitar la guerra en Babilón. No les bastaba con tener todo el dinero, siguen invadiendo, pues quieren el planeta entero. Es que no es mucho lo que quiero, disparen por otro lado y no hacia el que camina por el buen sendero. No, es que imagino todo el miedo que sintieron al enterarse que tu disparo fue certero. Guerra violenta o guerra sana, es la misma estupidez. Y se ve que suicidarse les encanta así, lanzándose así, autosuicidándose y asesinando a gente por desquicio. Piénsalo tres veces antes de salir, ya no sabes hasta cuándo te toca vivir. Que no te toque encontrarte, no, con alguien envuelto en bombas y quiera matarte. Y no más guerras, no más muertes inocentes en la tierra. No más bombas, explosiones donde quiera. No más de esas invasiones que adineran. Que no haya más, no, a que no más guerras. En la tierra, no más bombas y explosiones donde quieran. No más de esas invasiones que adineran. Que no, no, no, que no haya más guerra. Oh, no, no, no, no, no, no más guerra. No, no, no, no, no, no. Paz en la tierra. Paz en la tierra. Paz en la tierra. Yo quiero paz. Yo quiero, yo quiero paz en la tierra. Queremos paz. Queremos paz en la tierra. Queremos que paz en la tierra. Paz. Por eso hacemos música, para aportar paz, para aportar vibración positiva. A ver, ¿cómo es? Entonces, ¿en qué quedamos? Aconsejo que levantes la mirada. ¿Qué? Que no te la gane la pena, mi friends. Mira para arriba y agradece. ¿Por qué? Entonces abre tu ventana, mira para afuera. Existen cosas bellas, existen cosas nuevas. No te dejes vencer, no te dejes enloquecer. Vive el regalo de un nuevo día con placer y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad en tu interior, busca en tu ser, para comprender que hay alguien que te ama y pase lo que pase, no te quiere ver caer. Óyeme, solo ten fe, porque ya va a estar feliz al verte renacer. Yeah. Vibra positiva, son agallas en vía, para ver si te motivas a vivir un nuevo día. Entonces, una buena vida cada día. recordamos la buena vida que tenemos al despertar. Entonces alza la cabeza, que por algo se empieza. Sal a caminar y observa la naturaleza. Y párate, párate enseguida y entra. Es que persevera por lo que tú más quieras. Sale hacia adelante, pero sale a tu manera. Y ve con la verdad, siente la pura felicidad al actuar con bondad. Roche, vibra positiva. Eres especial ante ya. Ahora siéntete amado y siéntete querido por aquel que no te quiere ver caer. Solo ten fe y sé fuerte. Un nuevo día está por empezar, ya quiere verte. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o nos achacamos? No, te aconsejo que levantes la mirada. Hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend. Sale ya de ese agujero, sale ya de ese problema. Fuerte familia, fuerte. Entonces, ¿en qué? ¿Por qué? Sí, sí. Y entonces, te aconsejo que levantes la mirada. ¿Y qué? Quiero escuchar fuerte. Dice que no te la gane la pena. Mira mi frente, sale ya de ese agujero, sale ya de ese problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Cada día al despertar, acordar, recordar la buena vida que tenemos, estos hermosos días que nos regala la vida. Gracias, gente, gracias, familia. Nos vemos en la próxima. Gracias por haber estado acá. Bendiciones a todos. Chao, chao, familia. Nos vemos bien arriba. Vibración positiva para todos. Chao. Gracias, muchas gracias.